Hay un arco tendido que hace viajar la flecha de tu voz. Alto, hay un ala que rema recta hacia el sol. De polo a polo hay una secreta información. ¿Qué más? Estar alerta para el duro remar y toda el alma abierta. La ira.